Escuchamos recién el audio que Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional bonaerense por La Libertad Avanza, le envió a Ramiro para que arme un chat sexual falso, como decíamos, entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el candidato a presidente de esta fuerza, Javier Milei. Ramiro, ¿quién es? Es Ramiro Torres, un joven cordobés, comunicador, parte del activismo libertario en redes sociales. Allí lo encuentran como Alberti Boy y hoy él tiene la gentileza de conversar con nosotros para que podamos comprender mejor este episodio y quién es Lilia Lemoine. ¿Qué tal, Ramiro? Juan Iguarino te saluda. ¿Cómo estás? Juan, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por darme el espacio para hablar de lo sucedido. Uh-huh. Y bueno, que podamos comentar un poquito más de lo que pasó para que la gente se entere. Así es. No, por favor, nada que agradecer. La radio pública justamente está para eso. Ramiro, para poner en contexto lo que va a ser tu testimonio, te pido un poco que te presentes, que digas vos cómo llegás, ¿no?, al movimiento libertario, cómo la llegás a conocer a Lilia Lemoine en particular, que decimos por ahí no es conocida para el público en general, pero está en una lista, tiene un rol destacado junto a Javier Milei, y también preguntarte, ¿no?, sobre tu actividad periodística para conocerte un poquito más a vos. Bueno, perfecto. Sí, yo hago periodismo político, me dedico más que todo a esa rama. Por ese lado yo la conocí, ella le mandó un mensaje el año pasado, creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Uh-huh. Le mandó un mensaje, bueno, comenzamos a hablar, se generó una amistad. Sí. Bueno, dale, o sea, le hablé en realidad para consultarle una cosa de por un política. Candidato. Sí, por política, ¿viste? Más que todo por información. Se terminó gestando una amistad. Ajá. Y bueno, culminó, digamos, todo por una serie de sucesos que pasaron, que bueno, ya los voy a contar un poquito más a detalle. Bien. ¿Y cómo se da este contexto en el que ella finalmente te manda este audio, en el que te pide que inventes un chat de tenor sexual que nunca existió? Mirá, Juani, lo que pasó en realidad, porque ella estaba diciendo que se sacaban las cosas de contexto, ¿viste? Uh-huh, sí. Bueno. El contexto de la situación, básicamente, no hay contexto, porque previamente no se estuvo hablando de nada de eso, porque ella dijo que estaba hablando de la posverdad o algo por el estilo. Sí. Nunca se habló de la posverdad, en ningún momento se mencionó esa palabra, ni se hizo referencia. Uh-huh. Tampoco es que porque ella dijo que me estaba enseñando a cómo hacer una operación. Sí. Tampoco se habló de eso. Sí, aparte, o sea, un poco largo, si te quería dar un ejemplo o enseñarte, ¿no? Se me envalentonó, estuvo 4 minutos y medio para algo que no era en serio, no parece. Claro, aparte yo creo que un ejemplo no es decir, anda y haz esto. Claro. Me parece que eso no es dar un ejemplo. Aparte, sobre el final del audio te dice, hacelo y mandámelo y mañana te lo corrijo. Claro. Sí, medio raro. Medio raro el ejemplo. Totalmente. Bueno, o sea, me dijo eso, ese es el contexto en realidad, saltó de golpe con ese tema que lo quería hacer, yo le seguí un poquito la charla, quería saber hasta dónde llegaba, y en un momento corté directamente y empecé a hablar de otra cosa porque ya era un delirio tras otro, o sea, era tremendo. Ella te habla con cierto tono de autoridad, como te dice, haz esto, yo después me fijo, ¿tenían ese tipo de trato donde ella de alguna manera ejercía, no quiero usar la palabra superioridad porque para ella es muy fuerte, pero cierta jerarquía? Mira, en varias ocasiones, que todavía no se publicaron, en varias ocasiones se dirigió así, como en ese audio, por ejemplo, hacia mi persona. No sé por qué, ¿viste? Pero sí, se puede entender, digamos, que es por eso que dijiste antes. Pero sí, totalmente. O sea, de hecho, eso es algo que me molestaba porque yo sentía como que me estaba dando una orden. Claro. Yo decía, pero ¿por qué me está ordenando algo? O sea, yo no le debo nada a ella, no tengo por qué hacerlo. Bueno, yo en todas las cosas que me proponía, yo muchas veces, digamos, le cortaba directamente con el tema y seguía con otra cosa porque era algo alevoso ya. Claro. Y tengo entendido que después de este episodio vos intentaste hablar con Javier Milei para ponerlo al tanto. ¿Me querés contar un poco cómo fue esa experiencia? Sí, mira, yo, Javier es una cuestión rara, porque siempre cuando pasó algo yo traté, viste, de avisar antes, porque yo creo que esas cosas se solucionan internamente y no hace falta sacarlas a la luz porque es algo que se puede arreglar literalmente diciéndole, che, podés renunciar porque mira, pasó esto, no nos parece que lo que estás haciendo sea correcto, renuncia a tu candidatura. Sí, bueno, como pasó con Rinaldi, por ejemplo. Bueno, exacto, sí, como pasó, que fue por, en realidad yo creo, en mi opinión, que fue por algo, o sea, menor a lo que hizo ahora Lilia, por ejemplo, y las cosas que no se saben. Y él renunció. Bueno, yo siempre le pasé a Javier cuando sucedieron cosas como estas, le sí. sucedieron muchas veces, muchas, se lo pasé por privado. En otras ocasiones no me bloqueó el tipo, sí. pero en esta última, cuando le pasé lo de Lilia, que le paso los chats, o sea, le paso la foto de los chats y le paso los audios para completar. Bueno, ¿qué pasa? El tipo lee los mensajes, estuvo un rato, digamos, el tiempo de lectura, sí. y yo cuando me doy cuenta me bloqueó. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que leyó todo y escuchó los audios y después me bloqueó. O sea, él está al tanto de todo esto y yo creo que con lo que hizo, o sea, con lo que me bloqueó, para mí, indirectamente, lo está avalando. Y yo sacaría la misma interpretación, Ramiro. Te quiero preguntar si vos tenés conocimiento de cómo es la relación personal de Lilia Lemón con Javier Milei y también qué rol tiene ella dentro de La Libertad Avanza, más allá de que, decimos, en esta elección le toca ser candidata. Vos sabés que más allá de si uno está en una lista, más arriba, más abajo, está, no está, los roles políticos a veces no necesariamente dependen de un cargo, y nosotros sabemos que ella es su asesora, que es alguien que lo ha acompañado y que también ha aparecido, por ejemplo, en este video en el que ella agrede a una legisladora porteña, que aparece como dando clases de alguna manera de cómo discutir en redes sociales. Entonces pareciera que ella tiene un rol determinado dentro de La Libertad Avanza. Sí, ese es un tema interesante a tratar. A ver, vamos por partes. La relación con Javier. Esto es por lo que ella me dijo, me mostró, digamos, y yo fui viendo su cercanía, ¿no? No, sí. Es algo que ella me dijo, no, yo me manejo así, no. Es claro. algo que yo fui viendo. Mirá, yo creo que tienen una relación de amistad con Javier. Ella fue un montón de veces a su departamento. De hecho, Javier, en una entrevista, no recuerdo, pero si lo buscan, dijo que tenía un problema con el tele. Bueno, ella me comentó una vez que estaba en la casa de Javier en el departamento tratando de arreglarle lo del tele. Bueno, tiene una relación de amistad. Ahora bien, el rol que cumple dentro de lo que es el ámbito político. Sí. Lo que es el ámbito político, ella era supuestamente, no sé si era autoridad del Partido Libertario a nivel nacional. Ajá. El Partido Libertario es el partido de Javier, junto con Marra. De hecho, tuvieron reuniones, ellos dos juntos, en distintas provincias. Córdoba fue una, por ejemplo, en su momento, vino Marra, vino Lilia, y tuvieron una reunión, hicieron un acuerdo, firmaron un papel con el tema del Partido Libertario Nacional, hicieron eso. Ese por ese lado. Después, lo de la asesoría. Ese también es un tema importante porque no mucha gente lo está viendo. Claro, ella es asesora de un legislador porteño que ingresó en la lista de Ramiro Marra de La Libertad Avanza de 2021, ¿verdad? Ella es asesora de, o sea, lo que es en papeles, ¿no? Sí. Ella es asesora de Lucía Montenegro. Sí, Lucía Montenegro, ubicanos porque yo personalmente no la conozco, es de La Libertad Avanza, legisladora porteña. Exacto, bueno, bien. Ella entró con Ramiro Marra, Rebeca Fleitas y Oscar Sago, creo, si no me equivoco, se llama. Bien. En papeles, sí. Ella es asesora de Lucía, si no me equivoco, en materia de imagen o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Que en realidad ella no la asesora Lucía. Ella no la asesora Lucía. Ella lo que hace es peinarlo Javier y todas esas cosas cuando va a los programas, ¿viste? Maquillarle últimamente salió, le maquilló la papada, bueno. Sí. Hace todo eso. Todo lo que es, digamos, maquillaje, el pelo, bueno. Sí. Todo eso. ¿Qué pasa? Que mucha gente estuvo hablando de ese tema y dijo, che, esta mujer es asesora, o sea, está cobrando plata de los impuestos nuestros. Claro. Entonces, yo soy de Córdoba, no soy de Cava, ¿no? Pero existe algo que se llama coparticipación, o sea, que la plata rota. Sí. La plata rota. Y en definitiva, la plata que pago yo de impuestos, o lo que pago, por ejemplo, cuando voy a comprar algo, esa plata termina yendo para acá en algún momento. Claro. Entonces, indirectamente, el sueldo de ella lo pagamos todos los argentinos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos pagando el sueldo de esta mujer en materia de que asesora a Lucía Montenegro y no la asesora a Lucía Montenegro? Sino que lo que hace es peinarlo Javier. O sea que claro, es una ñoqui, prácticamente. Bien, comprendo. Te quiero preguntar, Ramiro, porque en algún momento en esta charla vos deslizaste algo así como hay otras cosas sobre Lilia. Si nos podés dar alguna precisión sobre eso, entiendo que por ahí vos lo estás reservando para sacarlo en algún momento, pero si nos podés dar, aunque sea un indicativo de qué estamos hablando. Bueno, te puedo decir dos cosas. Sí. Que todavía no salieron a la luz. Uh-huh. Que ya van a salir en algún momento. Sí. Vamos a empezar por la primera. Vamos a hablar de Romina Díez. También es candidata a diputada. Es de Santa Fe. Ajá. Bueno, también es cercana a Javier. Sí. Es muy amiga de Karina. Sí. Bueno. Antes Romina era amiga de Lilia. De hecho, Lilia, supuestamente, según lo que ella me dijo, fue la que la presentó Romina con Javier. Ajá. Hizo el contacto, el nexo, digamos, como para que ella estuviera ahí manejando todo lo de Javier. Bueno. Ajá. Hace un tiempo pasó que hubo un evento fue en Santa Fe, hubo un evento y muchos empresarios pusieron plata. Entre tanto fue, bueno, Carlos Maratón fue uno que puso plata. Uh-huh. Que después salió a decir en la radio que no me acuerdo la palabra textual, pero la idea fue en definitiva que él puso plata y que no vio reflejada toda esa plata en el evento en sí. Ajá. ¿No? Y muchos empresarios también dijeron lo mismo, los armadores inclusive de ese evento. Sí. Dijeron que pasaron cosas raras con la plata. Bien. Que pasó algo raro, ¿viste? Que faltaba plata. Sí. En definitiva. Sí, sí. Bueno, una cosa que te puedo decir que cubrió Lilia. Sí. Ya en cualquier momento, bueno, ahora lo estoy diciendo, de hecho. Una cosa que cubrió Lilia fue que Romina Díez le dijo a ella, después del evento había sobrado plata, que con la plata que sobraba de ese evento podían ir a comprar ropa, por ejemplo. Mm, el, ¿no? el famoso quedarse el vuelto. Exacto. O sea, se habla de que sobró plata, ¿no? Hubo un manejo raro, que todo esto te lo pueden confirmar los que estaban al lado de Romina organizando ese evento, y te pueden, claro, lo pueden confirmar los empresarios que estuvieron ahí. De hecho, Carlos Maslatón fue a una radio y lo habló de ese tema porque le dije, che, podés hablar esto porque, mira, yo subí un informe, me están diciendo que no, que es mentira, lo podés hablar vos, así se da la certeza de que es verdad. Sí, bueno, el tipo después lo habló. Ajá. Entonces, estamos hablando que sobró plata, que está confirmadísimo eso, que hubo un manejo raro. Mm. Y aparte estamos hablando que Lilia estaba al tanto, ¿por qué? Porque Romina le dijo que ir a comprar ropa, ¿viste? Gastarse la plata que sobró del evento, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Y Lilia lo reservó y se guardó, ¿por qué no? Porque si no, era afectada yo políticamente. O sea, estamos hablando de que hubo un hecho prácticamente de corrupción, porque faltó plata y la quisieron utilizar para otra cosa, teniendo en cuenta que lo que dice Lilia, si es verdad, que Romina le dijo eso, ¿no? Claro, claro. Pero si llega a ser verdad, estamos hablando de que encubrió un hecho de corrupción. Sí, sí, sí, y que choca también con las banderas que ustedes levantan desde La Libertad Avanza, de lo que es el partido político, pero por sobre todo de ese tercio de la población argentina que ha votado a Javier Milei esperando un cambio, entre otras cosas, en lo que tiene que ver con el manejo de la plata y con la corrupción. Claro, claro, porque se habla mucho ese tema de eliminar ministerios, qué sé yo. Sí. Estamos acá hablando de un tema de que supuestamente hubo corrupción en un evento, digamos, que sobró plata, que se la gastaron en cualquier cosa, menos en lo que tenía que ser, y hubo dirigentes que lo encubrieron. Entonces, hay cosas que por ahí están mal, que están anexadas a Lilia. Otra cosa, una segunda. Sí. No sé si recordás que hace un tiempo pasó un problemita, bueno, Ramiro Marra tuvo un problema familiar. El padre, si no me equivoco, estaba enfermo y se tuvo que ir hasta Estados Unidos para acompañarlo. Ajá. Bueno, que en ese momento habían inventado que Ramiro se estaba yendo a Estados Unidos para rehabilitarse por un tratamiento de drogas. Recuerdo, bueno. Sí, sí, ahora que me lo decís, claro. Recuerdo, sí. Claro, sí, que se armó un revuelo impresionante porque de golpe fue una operación que se armó, que Ramiro dijo que estaba, era una persona cercana a Kikuchi. Bueno. Me acuerdo, sí. Te cuento, tiempo de anticipación. Antes de que reviente todo y que se haga un problema enorme, sí, de todo ese tema, Lilia, no sé, en una llamada, no sé si yo la llamé o ella me llamó, me dijo, mirá, te tengo, en cierta forma, una primicia, porque no había salido nada. Te tengo una primicia. Ramiro se está yendo a Estados Unidos para un tratamiento, qué sé yo. Me dice, subí a Twitter, me dice, hacer un informe o algo por el estilo, de que Ramiro se está yendo para un tratamiento por adicción. Ah, o sea, ella te dio ese pescado podrido para ensuciarlo. Exacto, sí. Porque todavía no había pasado, digamos, todo lo que subieron los medios. Después todavía no había pasado eso, claro. Había sido días antes. Entonces yo digo, ah, mirá, bueno, yo era amigo de ella en ese momento. Sí. Digo, bueno, es una primicia, es algo que estaría bueno subir para ver qué pasa. Sí. Yo subo un tweet, se lo paso a ella. Sí. Y ella me dice, mirá, anexala a Romina Díez, como que Romina se lo pasó a Kikuchi, como que Kikuchi que no sé qué. O sea, quiso armar tú una nube, que yo ahí ya después dije... Ahí el instinto de periodista te dijo que había algo raro. Claro, entonces yo digo, ¿qué pasa acá? Esperé un día, dos días, qué sé yo, y después reventó todo. Entonces yo, ahí yo medio que me calenté un poco porque le mando un mensaje, escúchame. Sí. Yo te creí, digo, sos una buena fuente, o sea, sos cercana a todos ellos, digo, me tiraste cualquier cosa. Encima, no sé, me quisiste anexar a Romina cuando no tiene nada que ver, o sea, Marra dijo que fue algo de Kikuchi. Sí. Operaciones como esas, comprendo, que por ejemplo pasó con Santiago Oría, no sé si viste lo que pasó también. No, pero Ramiro, te tengo que frenar porque estamos muy cerca del final de este bloque, pero no sé si te parece que podemos por ahí seguir charlando mañana, porque veo que nos han quedado muchos temas en el tintero. Es que es un tema largo y, sí, y es algo que por ahí está bueno para tratar. Sí, pero realmente tengo que terminar el bloque en un minuto y tengo otra entrevista programada para luego. Por eso te decía de ver la posibilidad de mañana seguir charlándolos estos temas. Sí, no hay problema. Yo abierto totalmente a hablar de estas cosas, ¿viste? Que son importantes. Totalmente. Te felicito por tu trabajo. Sé que sos muy joven. Está bueno que gente tan joven se involucre en política y también en comunicación y también la valentía en contar todo esto porque sabemos que hay personas del poder implicadas. Exacto. Sí. Bueno, Ramiro, un fuerte abrazo y después coordinamos para seguir charlando mañana, ¿te parece? Dale, bueno, estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Conversamos con Ramiro Torres, Alberdi Boy, así lo encuentran en redes sociales, Instagram, Twitter, y es quien ha revelado estas operaciones que arma o intenta armar esta candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Leymón.